¿Trae esta identificación? Sí, ¿del IFE? Sí. Serían 2000. Sí. 2000. Okay. No. ¿Le dejan? Sí. ¿Le más? Lo que pasa es que me hicieron otra evaluación allá arriba. Ah, no, pero es un avalúo comercial. Sí, comercial. Que aquí es préstamo. Ajá. Sí. Es una cosa muy diferente. Muy diferente, sí. Gracias. Que pase. Sí. Serían 3800. 3800. Entonces, anillo, argolla, pararetes de 3800. Pase. Serían 3500. De 3500. Es collar torsal y crucifijo de chile especial, dos tonos. De oro mediano en buen estado, gramos 23. Aquí, ah, bueno, sí, sí. ¿Cómo es esto? Si no, no, es la primera vez. Se deja, se puede pedir por tiempo. ¿Cómo? Y le presto los 11.000 pesos. Ajá. La fecha de vencimiento, o sea, de que sale a la venta, va a ser el día 8 de julio. Ah, ok. Ese día se pierde. Usted lo puede sacar cualquier día hábil antes de esa fecha. Porque este cuadro estaría los 11.000 a los intereses, que es el 4%. ¿4 mensual? ¿Sí? Sí. Usted lo puede sacar cualquier día. Sí, primero Dios. Ok, gracias. Esto es una credencial. Ah, sí. ¿Quiere que venga a tu nombre aparte de suyo? Sí, sí, de mi esposa. Raquel Europa Miranda. También. Ah, ok. ¿Tu credencial? Ay, no. No, no la necesito. Ah, no, no. Sí. Ah, ok. A ver si es ya. Dos claras. Un pedido de dos esclavas, oro mediano en el estado, 68.1. Están matriculados. Y pararetes, plata paladio, con dos zafiros, corte oral, y diamantes claros, 8x8, marco comercial, ligeros por defecto, peso aproximadamente de agua, gramos, Yo creo que ya. Gracias. Guárdalos aquí. Ya. Gracias.